pensando como siempre. Y todas las chicas saben cómo dice. ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! ¡Sí, señor! Los chicos, las chicas, los chicos, las chicas. ¿Y cómo son? ¿Qué es lo que te está pasando? Poco a poco estás cambiando. Te das cuenta, estás matando nuestro amor. Estoy cansado de aguantar una más de tus mentiras y no pienso retenerte. Si tú quieres, márchate. ¿Y cómo hice? Solo, solito, ahora me quedaré. Solo, solito, ahora voy a sufrir. Solo, solito, ahora me quedaré. Solo, solito. Para no sobrar, amigo, Luis Castillo y el Club Deportivo Trotamundo en Antofagasta. ¿Y qué dices tú? Oye, el ojito René. ¡Vuelte! Saca a tu chica, ponte a bailar. Saca a tu chica, ponte a bailar. Saca a tu chica, ponte a bailar. Los chicos, las chicas, los chicos. Pasando, poco a poco estás cambiando. Y si tú no te das cuenta, estás matando nuestro amor. Estoy cansado de aguantar una más de tus mentiras y no pienso retenerte. Si tú quieres, márchate. ¿Y cómo suena? Solo, solito. Los éxitos musicales de los chicos guapísimos de la onda. ¿Cómo dice? Saca a tu chica, ponte a bailar.